Comenzamos la segunda mitad de este programa. Este sábado que pasó, John Peel hubiese cumplido 74 años. Para los nuevos oyentes de este programa, les cuento que gracias a él estoy haciendo esto, ya que la segunda hora siempre se la dedico a pasar algunas Peel Sessions. Para los que no tienen el gusto, John Peel fue un DJ y presentador de la Radio One y la Radio 4 de la BBC de Londres, el presentador que más tiempo estuvo en la radio más grande del mundo. Con este programa trato de dar a conocer su legado con las Peel Sessions, que eran unas sesiones de grabación de 4 canciones generalmente. Con ellas le dio la oportunidad a más de 1000 bandas o artistas de hacer conocer su trabajo. La mayoría de estos empezó su carrera entregándole un demo al gran John Peel, y una de sus favoritas es The Undertone, por eso es la razón que los elegí para este mini homenaje a quien en realidad le debo todo. Antes de contarle desde el principio la historia de esta banda de Undertones, le vamos a hacer este homenaje a John Peel. El 25 de septiembre de 1978, The Man, el hombre, como lo llamarían los chicos de la banda esta de Undertones, John Peel reproduciría por primera vez de tantas el tema Teenage Kicks. Por primera vez y por segunda vez. Acá los dejo con esta transmisión histórica que termina con Peel declarándolo disco del año. Este tema sería elegido luego por él como su favorito de todos los tiempos y pidió que fuera reproducido en su funeral y que la leyenda Teenage Dream So Hard to Beat fuese escrita en su tumba. Ambos deseos fueron cumplidos. La verdad, a mí esto me conmueve mucho. Tuve la suerte de conocer el trabajo de John Peel desde muy chica. Es un nombre clave en la música del siglo XX que no es poco. Recuerdo cuando me enteré de su fallecimiento en una entrega de premios, creo que fueron los MTV, donde le hicieron un homenaje. Y este sábado pasado fue un día bastante emotivo. Por su cumpleaños estuve mirando varios documentales que los subí al Facebook, ahí si revisan están. Y también está The Undertone Story, el documental que hizo John Peel. Y me está esperando la película Good Vibrations, que no llegué despierta a verla. Así que es un honor presentarles a John Peel presentando 2 veces seguidas Teenage Kicks. And I'm happy to say that letters have started coming in about the Undertones' excellent EP on Good Vibrations Records. Just this very day, I received letters from John Galway, not the flute playing that your dad does, William Brown, I don't actually much, John DeFalb, and that's it actually. But here's the record, Undertones and Teenage Kicks. What a treat. She looks so good. I wanna hold her, wanna hold her. I'll tell you what, you know, I've not done this for ages, but I think we ought to hear that again. Hold on a second, just talk among yourselves. Listen, this, when you listen to it this time, those of you who are familiar with the work of Loudon Wainwright, last time I played it, the pig said, that lead singer sounds like Loudon Wainwright at times. It may sound a bit fanciful, but listen to it again and see what you think. An excuse for playing it twice. That is a mighty, mighty record, you know. And come the end of the year, that'll be battling with Suspect Device and Shop of Both Sides as my record of the year, I think. Those are the Undertones on Good Vibrations Records, 39 and Mad. La historia de The Undertones comienza en 1975 en su pueblo natal Derry, en el norte de Irlanda. Comenzaron como un grupo de rock, pero a finales del 76, con el advenimiento del punk a mayor escala, el enfoque artístico de la banda cambió y bandas como The Adverts, Sex Pistols, Buzzcocks y particularmente Los Ramones se volvieron sus influencias. En el 77 la banda se volvieron intérpretes habituales en el bar de Casbah, incluyendo el tema Teenage Kicks. En el 78 la banda estaba a punto de separarse, pero el grupo quería tener algo que documentara su existencia. Con este comportamiento lastimero convencieron a Terry Hulley de grabar un EP con su pequeño sello independiente Good Vibrations. De aquí, de este sello, saca el nombre la película Good Vibrations. Este sello estaba en la localidad de Belfast y también era una pequeña disquería. Terry Hulley contaba que al principio no estaba seguro de firmar con la banda, ya que además de pasar por un mal momento económico, la gente no quería a la banda. Cuenta que la gente se cruzaba de calle para escupir a Fergal Sharkey, el cantante de la banda. Billy Doherty, el baterista, cuenta que tuvo que insistirle al resto de la banda de incluir el tema Teenage Kick porque no querían caer en comercialismos. La historia de John Peel comienza antes que esto. En la página oficial de Undertones hay un apartado para John Peel donde cada miembro de la banda expresa su cariño, poco después de su fallecimiento en el 2004. Billy Doherty relata su relación con Peel y decía: mi recuerdo de John es de su amor y generosidad incondicional con The Undertones. Mi primer encuentro con John Peel fue en 1978, cuando de adolescente llamé a la BBC Radio 1 y pedí hablar con Mr. Peel. Supongo que quería que se conociera la existencia de The Undertones y que nos asociara con todos esos geniales discos que él estaba pasando en la radio. Increíblemente, él atendió mi llamada. fue tan paciente y considerado. Esa fue la primera relación de John Peel con The Undertones. Al correr la primavera y verano de 1978, yo llamaría a Mr. Peel y le pediría canciones para los amigos de la banda. Una vez que grabamos el EP Teenage Kicks, este fue inmediatamente despachado a Mr. Peel. Uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando Mr. Peel pinchó nuestro disco en la radio. No fue por el entusiasmo de que pusieran nuestro disco en la radio, sino fue el hecho de que lo pasaran en el programa de John Peel. Él no solo lo puso una vez, sino que lo haría de nuevo para el asombro de un puñado de jóvenes de Derry. Nos dejó sin habla. Esto estaba más allá de cualquier cosa que podíamos imaginar o desear. Cuando The Undertones firmó un contrato discográfico gracias a la transmisión de John Peel y que Peter Powell lo eligiera disco de la semana, inevitablemente terminamos en el Reino Unido. Durante el tiempo que estuvimos en Londres, yo llamé a la radio y pedí hablar con Mr. Peel. Le di un reporte de cómo estábamos. Él estaba tan preocupado de las aparentes dificultades que experimentaríamos en el grande y malo mundo del rock and roll, así que él siempre se estaba disculpando. Se sentía tan responsable de nosotros. Sigue contando Bill Doherty. Mientras nuestra carrera progresaba gradualmente, adquirí la confianza de dirigirme a Mr. Peel como John. Siempre me sentí incómodo por eso. Me refiero a que él era el hombre. Cuando John vino a Derry para hacer el documental sobre The Undertones, tenía la incertidumbre de cómo nos llevaríamos todos, de qué íbamos a hablar y si se aburre y si no le caemos bien. Desde el primer apretado de manos educado cuando nos encontramos, al conmovedor abrazo de oso cuando se fue, cautivó a su manera los corazones, no solo los de la banda, sino los de todos los que se encontró durante su estancia en Derry. Cuentan en el documental que Peel, al recibir el disco, les respondió que lo amó al disco y que le gustaría que grabaran una sesión, y firmó con un sellito de goma que decía John Peel, the most boring man, el hombre más aburrido. Peel calificaba con estrellas, de 1 a 5 estrellas, los nuevos lanzamientos, dándole a Teenage Kick 28 estrellas. Así que vamos con la primer Peel Session de The Undertones, grabada el 1 de octubre de 1978, con los temas Get Over You, Top 20, She Can Only Say No y Male Model. I know your name, you wish you on the I've got to find a way to fix things. Got the time to hesitate. No more hanging around the office. You can only say no. No boy has gone ahead and asked me. I don't have the time to waste. No more hanging around the office. You can only say no. He can only say no, no, no. She can only say no, no, no. She can only say no, no, no. No boy has gone ahead and asked me. I don't have the time to waste. Don't know what I was supposed to say. No, she can only say no. Enseguida el mundo enfermo y triste. Seguimos acá en Mundo Enfermo y Triste con las Peel Sessions de The Undertones en este homenaje al grande de John Peel. Salúdenme al Facebook, que es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y triste juntas. Si no, pueden buscarnos por mundoenfermoytristeradio@gmail.com. Y también le tienen que dar me gusta a la página de Facebook Mundo Enfermo y Triste Radio. Al parecer, Seymour Stein, presidente de Desire Records, la discográfica de los Ramones, escuchó Teenage Kicks en el programa de John Peel y cuenta que le gritó al que conducía para el auto, o sea, pull over, tenemos que ir a Belfast a contratarlos. Como esa historia, fueron muchísimas bandas que gracias a John Peel consiguieron un contrato discográfico. Vamos con la segunda Peel Session de The Undertones del 22 de enero de 1979 con los temas Listening In, Family Entertainment, Billy Third y Here Comes the Summer. You were talking in the hall. I wasn't there for the hurry. charged wearily through the sifting snow, their hands plunged deeply into their pockets. They both wished, oh, how they wished, they could be sitting snugly by the open hearth, watching the fire crackling merrily, sipping their steaming mugs of scalding hot cocoa. "Never mind, Judy," said Beatrice incoherently. "It'll soon be summer." What's incoherently mean? Él le dio su riñón y ella su corazón. Trasplantes y romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Después de cuatro discos, en abril de 1983, The Undertow se embarcó en el UK Sign of Pride Tour. En esta época estaban bajo la presión de EMI, quienes no estaban muy felices por su falta de éxitos en los charts. Además de tensiones internas entre varios miembros de la banda, en particular entre Fergus Sharkey y John O'Neill, que habían distorsionado significativamente la relación. Por lo que Sharkey anunció que dejaba la banda durante el tour europeo de mayo del 83. Al cabo de unos meses, la banda se separaría. En 1999, la banda se reformó sin Sharkey, que fue reemplazado por el cantante por McLoone, lanzando dos discos a partir del 2003. Vamos con la tercer Peel Session de The Undertones, grabada el 21 de enero de 1980, con los temas Girls That Don't Talk, Tearproof, What's With Terry y Rock and Roll. We'll be right back. tightly, finger too tightly, too. Thank you. a Cristo en un turrón mordido. ¿Señal de la dulzura del Señor? Inmaculada Confitura, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Bueno, ahora sí, se nos terminó el programa. Les quiero agradecer por estar del otro lado. Mi nombre es Murira Cáceres y esto fue Mundo Enfermo y Triste. Los dejo con la última Pill Session de The Undertones. Les debo la Pill Session del 2003 porque no encontré ningún tema con calidad de sonido. Así que los dejo con la Pill Session del 8 de noviembre de 1982 con los temas Untouchable, The Love Parade, Luxury y The Sin of Price. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos. Chao. Thank you. The sin of pride stops me.